nosotros. Tenemos que despertar de esta cruel pesadilla. Para esta situación una salida. La emergencia, la emergencia, la emergencia. Una salida. La emergencia, la emergencia, la emergencia, la emergencia. La avaricia de los políticos no tiene límite. Como tiene límite la avaricia patronal. Tenemos que despertar de esta cruel pesadilla. Para esta situación una salida. La emergencia, la emergencia, la emergencia. Una salida, por favor, la emergencia. Situación de emergencia, de emergencia, de emergencia, de emergencia. Una salida, una salida, una salida. De emergencia, de emergencia, de emergencia, de emergencia, de emergencia, de emergencia, de emergencia, de emergencia. Por este condenado país.